desde el año pasado que las organizaciones de mujeres venimos apoyando a las trabajadoras que están en la Dirección Municipal de Política de Género, en relación, por un lado, a que el año pasado fuimos a denunciar a Flavia Centurión, como vos bien dijiste, porque era violenta, no solo, digamos, con las trabajadoras, sino también con las mujeres que estaban en el refugio de que sufrían violencia de género, que, digamos, eran maltratadas y diferentes situaciones que se daban que eran bastante terribles, lo que hizo que las organizaciones de género de La Plata nos juntemos para poder pensar cómo denunciar este hecho y que sea algo que la ciudad se entere y que no quede, digamos, ahí adentro, tanto por la situación de precariedad que tenían las trabajadoras y que hoy siguen así, como también por lo que esta mujer hacía en el refugio. Ingrid, ¿qué tal? Te habla Diego Paz, de acá de Radio Hola. Nauta. ¿Qué tal? Bien. Te quería preguntar también, porque en estos días salió una noticia del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, donde se han incrementado o se han empezado a aparecer los datos sobre la violencia que sufren las mujeres cotidianamente, tanto en sus hogares y en la calle, ¿no? En esta sociedad patriarcal y machista. Sí. ¿Ustedes han podido elaborar algo? Y bueno, en este caso, desde el Estado, porque acá dice que la justicia solo ha resuelto el 30% de los casos. Nosotras, como digamos las diferentes organizaciones que nos venimos juntando, tanto la campaña contra la violencia hacia las mujeres, las Azucenas, Pan y Rosas, Las Rojas, las mujeres del Espacio de Género del Frente Popular de Río Santillán, desde el PIE, La Brecha, desde el año pasado venimos coordinando porque vemos, digamos, el vaciamiento que hay en la dirección de la política de género de la municipalidad, que, bueno, como vimos un caso testigo el año pasado en relación al refugio, digamos que es algo terrible y cínico, que un lugar donde debe contener mujeres las maltrate. Y la ciudad es una de las, tiene un índice de violencia contra la mujer muy alto. Nosotros este 14 de febrero estuvimos manifestándonos, el 14 de marzo estuvimos manifestándonos por los 2 años de femicidio de Mariana Condorí y después también recordando lo que fue el asesinato de Sandra Yala Gamboa. Y venimos denunciando estos hechos de violencia que existen y que cada vez son más en la ciudad y que del gobierno municipal, provincial y nacional no tenemos ninguna respuesta, sino que, digamos, son parte y cómplices de todo lo que viene pasando. Volviendo a la cuestión municipal que charlábamos, entonces, digamos, a través de la movilización de las colectivas de mujeres, logran desplazar o que se corra Flavia Centurión, y ahora aparece que se inaugura una casa integral de la mujer, mientras continúa el vaciamiento de la Dirección de Política de Género del municipio, se subvenciona una nueva casa integral de la mujer donde aparece de vuelta Flavia Centurión. ¿Cómo es ese caso? Sí, hoy en día no existe refugio de la Dirección de Política de Género en la municipalidad, no existe más, digamos. Ese refugio lo tiene la ONG, que que la presidenta es Flavia Centurión, el cual tiene un convenio con Bruera, cuando a esta señora, digamos, se la aparta por lo que ya venimos charlando, y se le da ese mismo refugio como un ONG, en convenio con la municipalidad para atención a las víctimas, digamos, que sabemos que sigue siendo lo mismo. Y por otro lado, no existe el refugio que debería tener la municipalidad. Hoy las trabajadoras están sin directora, o sea, ese espacio está totalmente vaciado, mismo que al refugio de la ONG que preside Flavia Centurión, se están dando, digamos, los tanto trabajadores que antes estaban en la Dirección de Política de Género como diferentes recursos se están llevando allá. Hay un claro vaciamiento que nosotras queremos denunciar. Y por otro lado, ¿cómo avala la municipalidad a esta mujer que es totalmente cínico, digamos, lo que está pasando? Tiene un refugio para las mujeres y sabemos, por lo que ya vimos el año pasado, cómo es con ellas. Sí, ustedes a Flavia Centurión la conocen del año pasado, ella viene trabajando dentro del gobierno municipal hace muchos años. Sí. Vino teniendo otros cargos, no recuerdo bien cuál fue el anterior, pero viene estando dentro de la municipalidad, o sea que ella se fue, pero por otro lado se le siguió, digamos, concediendo ciertas cuestiones y se ve a las claras el arreglo que hay. Y como, digamos, la municipalidad poco le importa a las mujeres la violencia de género, sino al contrario, digamos que para ellos es una cuestión, como vemos en este caso, de amiguismo y que siguen reproduciendo en última instancia la sociedad patriarcal, porque evidentemente no están no solo haciendo nada, sino que son parte y cómplices de la situación que hay, más en La Plata, que hay un gran índice de violencia de género. Sí, se corren los fondos que tendrían que ir a la Dirección de Política de Género para bancar un espacio satélite, una ONG satélite donde sigue esta mujer. Claro. No sé si podrías contarnos otros espacios del municipio, cómo ven ustedes que están trabajando o digamos, de qué manera ustedes entienden el vaciamiento que nombrás en cuanto a política de género, pero por ahí desde otros espacios del municipio. ¿De género o de otros espacios? Sí, más generales. Sí, de género y de otros espacios. Ah, no, por este lado eso, lo que te contaba, que no hay directora, está todo parado, no tenemos refugio, que es algo, digamos... elemental. Elemental, tal cual. Después sí, yo por ahí no estoy tan al tanto en general de las cuestiones particulares de la municipalidad, pero sé que en general todos los trabajadores, digamos, viven... en situación de bastante precarización, tanto, digamos, los que vemos en la calle, que están, que trabajan, digamos, para la municipalidad, limpiando, o en diferentes direcciones que tiene el mismo municipio, están en una situación bastante crítica, contratados, muchas veces en negro. La cuestión de género se da en el caso de esta sociedad por un lado, pero también es parte de cómo la municipalidad digamos reconoce o no a los trabajadores y qué política tiene con ellos, digamos, y cómo está la situación hoy ahí. Uh-huh. Pero no tengo en claro tampoco, no te puedo decir bien específicamente de todas las direcciones cómo se está puntualmente manejando el municipio. Pero sí sé que a nivel general, porque también el 30 de abril hubo una movilización que coordinó a los trabajadores municipales, que en gran medida los puntos que se hicieron, porque se juntaron, digamos, los trabajadores de las diferentes direcciones, fueron muchas veces por esto. Por precariedad, por contratos, basura, digamos, por trabajos en negro. Claro, Ingrid, y al respecto, digamos, de esta situación de precariedad, digamos, las políticas que está llevando adelante el municipio, esta política que llevaba del refugio la estaba llevando, digamos, con profesionalidad, la estaban, digamos, ahí comentaba la situación de las trabajadoras. Digamos, y este refugio, básicamente, ¿qué rol cumplía para la situación de erradicar la violencia de género en la ciudad? Sí, digamos que las trabajadoras del refugio eran las que se ponían al hombro toda la cuestión de llevar a cabo, digamos, los objetivos que tenía, que tiene la dirección, pensando, investigando, armando proyectos y digamos, poniéndose a la cabeza de todo lo que estaba, lo que se desarrollaba en el refugio. Uh-huh. Después sí, bueno, muchas tenían, y están en una situación, como vos dijiste, más de precarización, con contratos, con lo que hace también que el salario sea bastante ínfimo, y han sufrido también situaciones de violencia cuando quisieron plantear ciertas situaciones. Marcar qué es lo que estaba pasando, ahí también, digamos, la respuesta fue más violencia. Claro. Y en el refugio se daban las mismas situaciones con las mujeres que tenían que acudir ahí, que sabemos que son mujeres que van porque están en esa situación de violencia y que no tienen, que es su lugar para, como mismo lo dice, para para poder estar ahí, refugiarse y que tenga todo un tratamiento. Sabemos que hay, que eso las trabajadoras lo sabían muy bien y lo hacían muy bien, digamos. Claro. Todo un tratamiento, un proceso donde las profesionales y las compañías que estudiaban y todo se ponían a la cabeza muy cuidadosamente, porque son temas delicados y para la mujer no es fácil, claro, esa situación.